A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Enjoy. Sasha de Bonica. Bam, 오늘따라 기분이 좋아. 너의 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Que Sanshibo nos haga reconfesados y que yo me escuche bien, porque la verdad no revisé mi micrófono, revisé todo lo demás menos mi micrófono. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos al episodio número 23 de La Nocturna con Suyu. ¡Uy! Los saludo con mucho gusto, mucha alegría, aunque no se note porque estoy hablando bajito, pero sí, ando contenta porque me hicieron el sueño realidad el fin de semana y al final, casi al final del programa, les voy a contar por qué. Incluso se los llegué a compartir, pero hoy otra vez me hicieron feliz nuevamente con mis sueños tercermundistas, ¿verdad? Bueno, como sea, ¿cómo están? Yo soy Corp, me presento y les mando saludar a Brownie, a Chivis, a Jige y Yushi, que ya están escuchando. Por Internet Archive también me escucha José Amador. Un beso y un abrazo para usted. No, de hecho, para todos ustedes. Un beso y un abrazo. Ahí está. Sé que por ahí también anda Madeline, que hoy no la veo conectada, pero sé que siempre lo escucha, así es que también muchísimas gracias por acompañarme. Y a las personas que están conectadas y que no tengo idea de quiénes son, pero que me están escuchando y si quieren me pueden mandar un mensaje vía WhatsApp para decirme: oye, te estoy escuchando, mándame un saludo. Pues órale, dense, porque si no se me olvida, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido esta semana? Ha estado muy tranquilo y poca información, pero traemos chisme sustancial, en definitiva, ¿verdad? Porque es lo que nos interesa. Y déjenme, empezar con las efemérides, porque, pues ya saben, ¿no? No es nocturna si no hablamos de efemérides, para recordar todos aquellos lanzamientos y situaciones que son merecedoras de nuestro recuerdo. Y es que ya les había comentado desde la semana pasada que el primero de mayo Jason estrenaba una colaboración, un sencillo colaboración junto con la cantante Suran, un sencillo digital titulado Still Standing, que vamos a estar escuchando de fondo mientras estoy hablando, pero que si tú quieres escuchar en la rotación. No me escucho muy saturada, como que estoy muy saturada, ¿no? Estoy viendo que estoy muy saturada. Déjenme, me desaturo. Ahí estoy, perfecto. Sí, les decía que si les interesa que les ponga la pista, pues me la pueden solicitar, porque también tengo pedidos abiertos. Me los pueden ir dejando ya en la barrita de pedidos a mano derecha de la pantalla o en el chat de pedidos, si es que me están escuchando en la aplicación, ¿verdad? Y pues bueno, Still Standing no es de mis canciones favoritas en colaboraciones que tiene Yesung, pero la disfruto. La voz de Suran no se me hace como muy adecuada para colaborar con Jason, pero aún así me gusta. No la adoro, pero me gusta. Hace 2-3 años fue que salió esta colaboración del sencillo digital Still Standing, pero también un año atrás teníamos el lanzamiento del mini álbum, tercer mini álbum de Jason, Beautiful Night, que fue una de las canciones que estuvimos escuchando dentro del primer bloque musical. También Ryobuki lanzaba su tercer mini álbum A Wild Rose, y la canción principal Hiding Words, que es la primera canción que escuchamos en el bloque musical. 5 años atrás, Henry lanzaba la versión acústica de su canción y sencillo digital Real Love. Híjole, y nos vamos a lo bueno, porque no puedo creerlo. Yo cuando vi la noticia dije: no puede ser que haya sido 9-10 años que Jason se fue al ejército. Hace 9-10 años, gente, yo andaba como babosa llorando por las esquinas de la oscuridad porque se me había ido el Bayas, no puedo creerlo. Y es aún se enlistaba un 6 de mayo de hace 9-10 años, 10 años más bien, para... A ver, recapitula. ¿Dónde está mi chancla? Sí, hace 9-10 años Jason se enlistaba al servicio militar obligatorio, pero no dentro, pues ahora sí que de las fuerzas, ¿no? Se enlistó más bien como servidor público, oficial de servicio público, por pues el daño que tenía en su columna, ¿verdad? Ha tenido varias operaciones al respecto, entonces esto lo hizo merecedor de ser un oficial de servicio público. También hace 4 años, Ki-hyun era pues relevado, era había salido ya finalmente de completar también su servicio militar obligatorio, que también fue como un servidor público. Ustedes recordarán por qué razón, ¿verdad? Y si no la saben, pues nomás acuérdense un terrible 2007 cuando se nos accidentó y ya se nos andaba petateando el muchacho. Pero bueno, afortunadamente aquí lo tenemos y con la voz más hermosa que nunca, ¿verdad? También hace 11 años Super Junior lanzaba el sencillo japonés titulado Opera. No puedo creer que yo también viví eso, gente. Todavía recuerdo cuando salió ese video. Y para nosotros de este lado del charco estaba bloqueado. En ese entonces estaba bloqueado. Ustedes recordarán que todo lo que se sube de Super Junior para Japón, pues ahora sí que lo distribuye la agencia Avex. Entonces, en ese entonces había una restricción de países. Creo que todavía está, no estoy muy segura. Y no podías ver el contenido que era lanzado para Japón. Pero pues buena amiga VPN, ¿verdad? Nos ayudó mucho para poder ver esas caritas pixeladas, ¿no? En ese video. Estoy esperando que ese video sí salga como en Full HD o 4K o remasterizado, no lo sé. Pero que salga, ¿no? Porque es justo y necesario. También fue una de las canciones que escuchamos en el bloque anterior. En el bloque principal de canciones, vaya. Finalmente, el 9 de mayo, pero de hace 4 años, no puedo creer que hace 4 años también lanzó un title Love Song Henry. Es un sencillo digital que después sería agregado a un mini álbum, Dios mío. Pero después de haber hecho este el pequeño así como que viajecito por el tiempo, quiero remarcar una fecha especial porque hoy es 3 de mayo y un 3 de mayo del año 2008 en el Power Concert hubo un grupo de chicos que se presentó como subunidad de Super Junior, pero en ese momento no era oficial para nada. En ese momento esta canción, ay Dios, esta canción se estaba presentando. ¿Dónde estás? Esta era. Claro que sí, un saludo para Hazel y para Daniel también que me están escuchando. Les mando un besote bien fuerte y un abrazo. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Y justo como les platicaba, en el año 2008, un 3 de mayo, durante las presentaciones en el Power Concert, se presentaba a Super Junior H o Super Junior Happy como una subunidad. Sin embargo, digamos que esta fue su primera presentación, pero no fue su debut oficial, porque el debut oficial ocurrió tras el anuncio de SM Entertainment, que fue el 30 de mayo, pero finalmente se presentó la subunidad en un show musical el día 5 de junio del 2008, con esta que fue su canción principal, titulada Cooking Cooking. Posteriormente, el 3 de agosto del 2008, lanzarían su segundo sencillo que se llama Pajama Party. Este, pues digamos que duró, tuvo un periodo muy corto de promoción. El video musical se lanzó el día 4 de agosto y el día siguiente tuvieron lo que fue un fan meeting. Entonces, dicen por ahí las malas lenguas que los boletos del fan meeting volaron y que mucha gente se quedó sin asistir a este evento, ¿verdad? Es curioso porque lanzaron solamente un mini álbum, una recopilación de estos sencillos, que incluían otra canción titulada You and I y Good Luck, y pegó, gente. Era lo más curioso es que también eran los mismos integrantes de Super Junior T, pero quitaban a Hee-chul y metían a Yesung, y Yesung era el líder de esta subunidad, ¿no? Pero más bien creo yo que era como el líder vocal, por no decirlo de otra forma. ¿Qué es lo que dice esta canción? Fíjense que muchas personas escuchan Cooking Cooking, pero la verdad es que no tienen ni la menor idea de lo que dice. Y a mí me pasó, y de hecho tengo que agradecerle a María Rosas, que no sé, que no me está escuchando, pero va a escuchar la repetición. Porque ella me recordó de esta canción y fue justo ahora que van a tener este aniversario de primer presentación como subunidad. Ella me mandó un pedacito del video con un pedacito de la letra y yo no me acordaba de ella. Y cuando lo vi dije, no puede ser que no me acordaba de esta letra y lo que decía. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la letra? Dice, vamos a escucharla otra vez en lo que la platico. ¿Dónde está? Regrésate, por favor. Ahí está. Dice, hey cariño, come mucho. Mi novia es muy bonita. Mi novia, su corazón es más hermoso. Pero ella tiene un solo defecto. Cocina peor que yo. No puede cocinar arroz, tampoco sopa. Ni eso ni aquello. No puede cocinar nada. Ni siquiera puede hervir agua para el ramen. Eso ya es crítico. No puede distinguir entre salsa de soya y cola. Me gustas mucho, pero... Te amo mucho, pero... Si es realmente así, el matrimonio es... ¿Impensable? Sí, ya sé. Por alguna razón, un día me invitaste a cenar. Me llamaste para que fuera a tu casa. Estaba esperando por eso. Sin comer una y otra vez, estaba muerto de hambre, esperando la deliciosa cena que me prepararías y anticipando lo delicioso que sería. Tomé una cucharada. ¿Podría ser esto más insípido? ¿Qué diablos le pusiste? Yo puedo cocinar mucho mejor con los ojos cerrados. Así que ella me preguntó, ¿cómo sabe? ¿Y quién soy yo para opinar? Le dije que sabía muy bien. Ella sonrió y me sirvió otro plato. Por favor, sálvenme. No contacté con ella por unos días y su amiga no me comentó nada sobre ella. Inglés, japonés, chino. Se supone que ahí lo dicen en diferentes idiomas, ¿no? Ha estado aprendiendo. No tiene tiempo de cocinar. Entonces, de pronto se pone en contacto conmigo. Me invita a cenar otra vez. Le dije que estoy bien, que estoy lleno, pero voy corriendo hacia ella, esperanzado. ¿Puede ser tan delicioso? ¿Un humano hizo esto? No he escuchado de tal sazón, ni siquiera en rumores. Así que ella me preguntó, ¿cómo sabía? Mientras se me cae una lágrima, te digo, esta es la primera vez desde que me creció el cabello que pruebo algo tan delicioso. En teoría, la historia o la letra de la canción como que no tiene tanto coherencia, ¿verdad? Pero si lo pensamos, es una pareja, vaya, que la chica invita al chico a comer, no cocina bien y el chico la quiere tanto que no le miente. Sin embargo, la chica se da cuenta de los gestos o del odio hacia su comida y deja de verlo y cuando lo vuelve a invitar a comer resulta que ya puede cocinar, ¿no? ¿Qué significa? Que se ha esforzado por mucho para aprender a cocinar, para cocinarle a su amado, ¿verdad? Esto es lo que nos dice Cooking Cooking y es curioso porque te digo, o sea, cuando escuchamos la canción se nos hace súper pegajosa, pero ni siquiera nos imaginamos lo que tiene la letra por detrás, ¿verdad? Por aquel video que me mandó María me di cuenta de que pues la mayoría de las personas no ubica a Super Junior H ni siquiera sus canciones. Entonces se me hizo un buen motivo para compartirles hoy estas tres canciones de este primer álbum titulado Cooking Cooking que fue lanzado en el año 2008. Vamos a escuchar precisamente la canción principal, el primer lanzamiento que tuvo esta subunidad, seguido de Pajama Party, que es una de mis canciones favoritas y de hecho para mí es mi favorita de esta subunidad, junto con el video musical. El video musical es lindísimo. Y me encanta ver a Jason con lentes, eso no lo puedo evitar. Y les voy a agregar también You and I. You and I es una canción que se ha retomado mucho para los super shows. Es una canción que han cantado todos los integrantes, incluido Henry y Show Me, y me gusta demasiado. Así es que vamos a ir a escuchar esto y yo regreso en un momentito. Disfrútalo y busca las letras de la canción, porque yo sé que te va a gustar. Sobre todo si puedes irlo viendo con el video, te va a dar mucha razón porque la letra coincide exactamente con lo que estás viendo en el video. Ahora sí, vamos a escuchar esto. Regreso en un momento. 자기야 많이 먹어 국도 못해 나는 물도 못 맞추고 간장인지 콜라인지도 구별 못해. 너를 너무 좋아하지만 너를 너무 사랑하지만 정말 이대로라면 결혼했죠. 혼자서 난 아무것도 못해. 너는 내 하루가 이렇게 독인데 없이 지금껏 어떻게 살아왔는지 이제는 도무지 난 이해조차 안 돼. 가만히 비켜보면 내 심장의 소리를 들어봐. 내 맘에 어느새 나도 모르게 네가 사나봐. 두 눈을 감으면 언제나 네가 보였어. 매일 밤 꿈속에도 우리 늘 함께였어. 언제나 너의 곁에 있을게. 이제는 매일 밤 너를 바래다줄게. 한숨도 못 잔 날이라도 네가 보고 싶다면 뛰어갈게. 너의 사랑이 나에게 항상 편안한 휴식이 되어주니까 둘이 영원히 함께 둘. 우리 아프지 않게 다툴 일이 생겨도 항상 웃어주면서 너를 잡은 손에 놓지 않을게. Oh. 우리 주말이 되면 우리 영화를 볼까 둘이 뭐가 좋을까. 내 자존심에 아프게 하지 않을게. 한숨도 못 잔 날이라도 네가 보고 싶다면 뛰어갈게. 너의 사랑이 나에게 항상 편안한 휴식이 되어주니까 둘이 함께한 많은 날이 좋았던 기억들이 끝나지 않게. 가끔 힘이 들어도 항상 웃어주면서 너를 잡은 손에 놓지 않을게. Oh. 우리 함께 있는 오늘이 널 비추는 햇살이 눈이 부시게. 너를 보고만 있어도 난 마치 estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's party tonight. Bien, entonces ya estoy de regreso con ustedes y estuvimos escuchando tres de las canciones incluidas dentro de este álbum de la subunidad de Super Junior H. Nuevamente recordándoles, la primera canción era Yuri Wan Cooking Cooking, después Pajama Party y escuchamos al final You and I. Sin embargo, había dos canciones más que hace rato me equivoqué. Una era Sunny y la otra era Good Luck. No mencioné Sunny, mencioné solamente You and I y Good Luck. Era Sunny y Good Luck. Es curioso porque esta canción de Sunny es dedicada precisamente a Sunny. Y en el video musical de Yuri Wang de Cooking Cooking, podemos ver que Sunny es la protagonista femenina, que es quien se dedica a hacerle las comidas a los chicos. Era muy linda en ese entonces. Bueno, sigue siendo muy linda. Pero tenía un carisma así como muy angelical, ¿no? Y creo que fue muy acorde el video. Aparte, su carita y los gestos que hacía quedaban justos en ese video. Bien, vamos a hablar acerca de otras cosas porque vámonos con menciones de votaciones. Y es que Super Junior está nominado dentro del top de los 100 grupos más importantes. La votación la puedes hacer en la página de daveme.com.br. Ustedes recordarán que esta página ya nos había dado premiaciones antes. No me puedo acordar cómo se llaman estos premios, pero bueno, ahorita te paso el enlace para que vayas y votes, porque nos encontramos en el lugar número 27. Yo sé que va a ser muy difícil poder superar a otros grupos porque pues hashtag popularidad. Pero pues bueno, no está de más que vayas a votar, ¿verdad? Y también tenemos a Unyok nominado para el King Choice en la categoría Male K-Pop Idol Dancer Rankings 2023. El enlace también te lo voy a dejar, es en la página de King Choice. En noticias rápidas, recordemos que el fin de semana el canal ADN 40 nos hizo un especial titulado La Ola Coreana Super Junior. Muchas de nosotras esperábamos que fuera un poquito más largo. A mí en lo personal sí, aparte de que sí pensé que iba a ser muy cortito, me gustó la forma en que lo enfocaron. Sí hubo algunos datitos que dije, bueno, les falta un poquito más de investigación, sin embargo ha sido más de lo que nos han podido ofrecer en televisión mexicana. La verdad es que yo sí les aplaudo este pequeño programa, porque la verdad es, si bien no nos mostró un aspecto histórico, que realmente yo no sé para qué necesitaríamos un aspecto histórico si ya tenemos un documental y aparte pues tenemos ahora sí que mucho información en redes sociales, creo yo que lo abordaron bien desde el punto de vista de la fanaticada, es decir, de explicar por qué un fenómeno como Super Junior tiene mucho auge aquí en México. Eso se debe principalmente a las fans, claro está, ¿verdad? Y creo que eso lo retomaron muy bien, el enfocarse en por qué las fans son las que motivan al grupo a regresar, ¿verdad? Obviamente yo se los comenté ahí por el grupo de Alfa Legión, algo que no, pues ya sabíamos que iba a pasar, ¿verdad? Pero pues chale, fue el comercial de la ayuda de Mister, pero pues realmente también se le agradece porque sí, definitivamente gracias a él se pudo hacer lo del cambio del recinto. Yo sí, bueno, he visto muchos comentarios de algunas self que dicen, es que me hubiera gustado que dijeran más historia. ¿Para qué? Tienes el documental, vete a ver el documental. Págate la membresía de Disney Plus y repítelo una y otra y otra y otra vez. Que sí, también el documental está muy a grosso modo, ¿verdad? Pero pues te sirve. Y si no, pues vete a cualquier página. En cualquier página puedes encontrar historia a diestra y siniestra de Super Junior, ¿verdad? Así es que, pues bueno, el programa o esta transmisión, si te la perdiste, pues la puedes encontrar en YouTube, ya está en el canal de ADN 40. Te recuerdo, se titula La Ola Coreana de Super Junior. Yo no sé ustedes qué les pareció, ahí me platican, ¿no? Díganme qué pensaron, ¿verdad? Dice Brownie Zip, como dices, qué bonito sería que para los stage revivieran, aunque sea un poquito. Uy, así es que les estaba platicando que me gustaría que revivieran las subunidades. Y es que justamente traigo una noticia de eso, pero ahorita te platico. Sería muy bonito que para un super show revivieran todas las subunidades. Y si no tienen los miembros completos, pues mínimo que nos preparen un show referente, ¿no? A las mejores canciones de cada subunidad. Y justamente de Super Junior H me acordé de la presentación de Cooking Cooking, pero cuando ellos se visten de verduras, de frutas y verduras, de hecho. Muy chusco, muy chusco. Vayan a verlo si no lo han hecho, está ahí en YouTube. Es de Super Show 3, si no mal recuerdo. Hace 5 días, pasando ya a otro tema, nos enteramos de que Hyuk Ye y Ki Hyun estuvieron juntos en Tokio. Todavía no sale información oficial acerca de esto, pero sabemos que estuvieron grabando un show con sus hermanas, así es que esténse al pendientes del anuncio del programa que pudiera salir con estos dos. Lo más curioso es que son los dos que viven en el dormitorio, así es que podemos esperarnos cualquier cosa, ¿verdad? No te olvides, por otro lado, que Ki Hyun será parte del Seoul Park Music Festival, perdón, 2023. Oh, que la lengua. Hace falta ponerla en práctica. Ok, va de nuevo. Ki Hyun será parte del Seoul Park Music Festival 2023 el 24 de junio del 2023 en el Parque Olímpico. Que no se te olvide, esta es una presentación que va a tener en solitario. Por otro lado, también vimos a Donghae y a Siwon en el video que subió SM Artist en el canal de YouTube Channel. Este es un video que se grabó como un mensaje de apertura porque ya SM Entertainment ha creado cuentas exclusivas para sus actores y actrices. Entre ellos podemos ver, por supuesto, a Donghae y Siwon. Y hablando de videos, no te olvides que también el canal oficial de Super Junior subió el resumen de el concierto del Encore. Se titula Super Show 9 Encore Concert. Ya van dos videos, de hecho, del backstage del Road Show. Hoy o ayer salió el otro, así es que no te los vayas a perder. Por otro lado, tenemos buenas noticias porque Siwon ha sido nombrado embajador honorario, de M Clean Campaign. ¿De qué se trata esta campaña? ¿Por qué otra vez le vuelven a dar una presea de este tipo? Este es un movimiento de limpieza de internet que tiene como objetivo bloquear la violencia verbal, delitos sexuales y contenidos dañinos e ilegales. Anteriormente, quien había sido nombrado embajador de buena voluntad de este pues movimiento fue Ituk, por allá por el año del 2016-2017. Ahora es Siwon el que recibe esta presea de embajador honorario del M Clean Campaign. Pues bueno, no, iba a agregar algo, pero mejor no, así lo dejamos. Solamente quédense con la noticia de que Siwon obtiene otro nombramiento como embajador honorario de una nueva campaña, ¿verdad? Y fíjense que hablando de Siwon, en días pasados, ya ven que fue, bueno, el día de ayer o antier creo fue, se celebró el Met Gala. Y la temática de este año fue, pues, el diseñador Karl Lagerfeld. Bueno, ¿qué te pasa? Lagerfeld. Karl Lagerfeld fue la temática para este año. Vimos a varios artistas, pero no pudimos pasar por alto que fue en el año 2013 cuando Siwon se reunió junto con este diseñador, y de hecho él le tomó fotografías a Siwon. En ese entonces, pues obviamente Karl era el diseñador cabeza o la cabeza de la casa Chanel, y lo invitó a las pasarelas, ¿no? También de varios eventos que tuvo la marca. Él fue quien invitó a Siwon, y Siwon se posicionó como uno de los primeros idols, porque no solamente fue él. En internet anda rondando de que fue él el primero que asistió a este evento, pero no. En el año 2013 fue PSY y Siwon quienes asistieron por primera ocasión a este evento. Entonces no fue solamente Siwon, para que tengan ustedes el dato, fue también PSY en el mismo año que asistieron a una de las galas más famosas de todo el mundo. Entonces anótenlo, ¿no? Ahí. Y pues nada, cuando este señor Karl Lagerfeld falleció, incluso Siwon pues fue muy atento, ¿no? Publicando que pues había sido un honor para él haberlo conocido. Él en varias ocasiones fue vestido por él. Como te digo, también fue participante en varias de las pasarelas que realizó la casa Chanel allá en las Europas. Así es que pues Siwon tuvo pues un enlace muy, muy fuerte con este gran diseñador. En fin, no te olvides tampoco de que el nuevo drama de Don He ya tiene fecha de estreno y es el 15 de mayo, en unos días más, ¿verdad? Esto va a ser a través de varias plataformas. El drama se titula Oh Young Shin y es una comedia romántica remake de una antigua animación coreana titulada Young Shin. Esta cuenta la historia de un reencuentro entre dos mejores amigos de la infancia, que son Oh Young Shin y Won Kyu-tae. Tiempo después podemos ver a estos dos chicos reencontrarse, ¿no? Ya en situaciones bastante diferentes. Y resulta ser que Won Kyu-tae es el CEO de una importante empresa, cosa que Young Shin no conoce hasta que va a trabajar allá, ¿verdad? Por X o Y razón. Lo mejor de todo es que pues vas a poderlo ver a través, como te digo, de las plataformas Genie TV, Genie TV Mobile y ENA, ¿vale? Para que estés al pendiente de este lanzamiento. Y déjenme decirles que para todas las que no son OT15, Suyu vino y les dijo quítense estúpidas porque justamente hablando de las subunidades, Xiaomi reveló en días pasados que fueron los chicos, o sea todo el grupo de Super Junior, quienes pidieron que la subunidad de Super Junior M volviera a reunirse para el Encore. Ustedes recordarán que ahora que fue el Encore vimos un stage especial donde Super Junior M se volvió a reunir antes de la presentación en solitario de Xiaomi. Resulta ser que Xiaomi reveló que fueron los miembros de Suyu quienes le pidieron que tuviera un escenario con Super Junior M. A lo que Xiaomi comentó, hice mis presentaciones con los miembros durante Super Show antes, pero esta vez en realidad hay una presentación de Super Junior M antes de mí solo. De hecho, estoy más emocionado por eso. Originalmente, Ryuk y yo vamos a hacer una canción, luego Starry Night y Rewind, pero los miembros dijeron, oye, ya que regresaste después de mucho tiempo, hagamos una presentación de Super Junior M. Estoy emocionado y nervioso de poder hacer el escenario de Super Junior M así. Y estoy todavía aún más emocionado que creo que voy a llorar. Hace mucho que no los veo, son todos iguales. No es incómodo. Nos cuidamos unos a otros y es realmente agradable. Esta es la forma en que el grupo nos viene a decir... cállate ni al caso, o sea, si yo quiero los vuelvo a sacar, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, qué buenas fotos le tomó Siwon, se le agradecen. No por nada es de la realeza nuestra Masi. Ah, ya sé. Me viene a la mente una de las pasarelas que tuvo, ya como invitado, es que no me acuerdo si fue en la Semana de la Moda, que tenían como un aire principesco. Incluso me acuerdo que traía así como toda la vestimenta de un príncipe en blanco. Lo recuerdo muy bien. Y deben de estar esas fotos por la web. Pero bueno, recordatorios, ¿verdad? Fíjense que también el pasado 17 de abril, nuestro Henry se estuvo presentando en Melbourne, Australia, en el Sonica Music Festival, y el show completo ya lo puedes encontrar en el canal de YouTube de Official K-Music, por si te interesa. Bien, me voy a ir al primer bloque de pedidos porque tenemos varias cosas de cuáles hablar. Y si bien no tenemos tanta información, sí me gustaría que disfrutaran de sus pedidos. Entonces vamos a escuchar los primeros pedidos que hizo Brownie. Se quedan con Calling, Daystar de Kihyun y Stay With Me. Yo creo que les voy a agregar otra canción, no lo sé. Si no, igual déjenme sus pedidos, recuerden que están abiertos. Regreso en un momento. Bueno, alguien, ayúdame. Pero en un momento recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos! Gotta let go. It's 되는 법을 몰라 계절을 보내듯 맘도 보내보내지 슬픈 건 익숙한 거라 I always look the other way 이제야 거짓말뿐이었던 날 후회해 사랑을 원했네 너여야만 한다는 거 마음이 조급해져 마음이 조급해져 정리해 싶은 내 마음

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué cree que ahora sí me dejó sin palabras? Dije, porque no sé qué canción me dice de Hitchhiker con Lia Kin Ciel, no sé qué canción sea. Y mira que ya me puse a buscar en toda la web si hay algún cover o algo, o alguna colaboración, y nada más no doy con ella. Así es que si tiene el enlace, me lo puede pasar ahí por el chat de pedidos y con todo gusto se la pongo en un momento. No sé por qué me recordó, y de hecho también me salió, no creo que sea esa canción porque hasta donde yo sé no es un cover. Pero a la canción que presentó Hitchhiker en el Super Show 3, que se llama The Way Idols Break Up, que sale con esta Crystal de FX. Pero no creo que sea esa canción, así es que díganme cuál es, porque la verdad no tengo ni la menor idea. Y ya llegó María, que no sé si ya le regresó la luz, pero gracias por haber venido. Y déjenme platicarles, porque nos venimos ya a un bloque, pues digamos un tanto polémico, ¿no? Fíjense que, primero voy a hablar acerca de Rewookie. Por eso escuchamos la canción de One Fine Spring Day, que fue interpretada por él para el Super Show 2, si no mal recuerdo, o 3, no recuerdo. Bueno, la cosa es que una página compartió pues un comentario referente a Rewookie, y es bastante buena. Es una página de Vietnam, se titula Vietnam Opinions About K-Pop. El resumen dice: sí, es una pena que me acabe de enterar de la voz de Rewook de Super Junior ahora. Cuando fui a Super Show 9 vi que era un hombre pequeño con notas altas, así es que fui a aprender y escuchar sus canciones. Me gustaba su voz, mucho. La voz es tan clara que escuchar One Fine Spring Day es como escuchar la llegada de la primavera. En la nota alta es fuerte y brillante. No quiero decir demasiado, pero muchas partes de canto normales a veces suenan como autotune porque es muy suave y está en mente. En realidad es posible que a la gente no le guste los tipos con una voz ligeramente afeminada como esta y que prefieran un bajo cálido, pero a mí me encanta y es genial y único. Vemos que hay muchas elf nuevas en el fandom, así que quería saber más acerca de lo que pasó. Pues bueno, ya, olvídalo. Ahí me equivoqué. Sí, esta página se llama Vietnam Opinions, perdón, About K-Pop, y la pueden encontrar allí en Facebook por si es que quieren ir a dejar su like al comentario. Se me estaba pasando la cosa. Quería comentarles también acerca de Hitchhiker. Ahora sí, vamos a hablar de cosas serias, ¿verdad? Porque nos enteramos la semana pasada que se convirtió también en embajador para la prevención y recuperación del acoso escolar. Como ustedes saben, pues él ha sido un gran donante para varias causas y fundaciones. Y en el pasado mes de febrero nos enteramos que él hizo una donación de algo así como $75,000 a la donación de Blue Tree Foundation. A través de esta donación expresó su interés en crear una conciencia sobre formas efectivas de prevenir el acoso escolar. Finalmente ha sido nombrado embajador para la prevención y recuperación del acoso escolar por esta fundación, The Blue Tree Foundation, que es una organización no gubernamental dedicada a numerosas campañas educativas para la prevención del acoso escolar y la violencia en el aula. También sabemos que es parte del Blue Honor Club, que es un grupo de patrocinadores y donantes de alto valor con el título Gold Star, pues donó más de 100 millones de wones. ¿Qué es lo que va a hacer Hitchhiker como embajador de esta causa? Pues va a participar en diversas campañas, entre las que se encuentran la prevención del acoso escolar, la recuperación tras sufrir acoso, el cambio social hacia la no violencia, etc. Y como todo es hasta aquí una buena noticia, pues déjenme decirles que no todo es sobre miel. ¿Qué estás diciendo? A ver, no todo es miel sobre hojuelas, eso. porque en pasados días, y justamente yo publiqué un comentario que pues me preguntaron que por qué lo puse, ¿verdad? En días pasados se desató una guerra entre fandoms de cuarta generación y nosotras las viejas, porque resulta ser que los fans sacaron de contexto una interacción que tuvo Hichol con las niñas, preferentemente con una, con Kazuha de Le Sserafim. Ya ven que ellas acaban de regresar en días pasados con un nuevo álbum, sencillo, mini álbum, no recuerdo qué es. Y estuvieron de invitadas en el programa de... ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. No Wayne Brothers. Entonces, pues bueno, déjenme platicarles cómo estuvo la polémica. La polémica se dio a través de redes sociales, principalmente en Twitter, porque salieron a la luz unas capturas en donde se puede ver a Hichol, digamos, Kazuha hace un comentario diciendo como que se ganó ya varios tíos, ¿no? Y se puede ver en otra captura a Hichol diciéndole que sí, pues ella podía tener o podía darle a sus tíos su número de teléfono. Todo esto se salió de control porque resulta ser que esto no es así, o sea, tal cual como yo te lo estoy platicando, no sucedió de esta forma. Resulta ser que ellos como invitados pues estuvieron intercambiando historias, como ustedes ya saben, en ese programa se comparten historias, y esta niña, esta otra niña del grupo, que es esta Sakura, estuvo compartiendo pues una historia, ¿no? En la que Kang Ho-dong comentó como que eran amigos, ¿no? Y empezaron a hacerle los otros miembros del elenco burla porque dijeron, ok, eres amiga de Sakura, pero ¿acaso tienes su número de teléfono? Y decía él, no, pues por supuesto que no. Y ella le empieza a decir, ¿no? Que él puede llamarla como quiera, pero pues la va a llamar a la agencia o la va a llamar a través de su manager, ¿no? Y a partir de ahí como que se empezaron a hacer burlas y se empezaron a pues digamos a entre ellos a empezar a jugar con eso del número de teléfono. Entonces ya después, cuando va a terminar el programa, esta niña Kazuha saca el comentario de que pues ya se ganó a varios tíos o a varios parientes nuevos, ¿no? Que sepamos que decirle tío o tía a alguien allá pues es como, si no una seña de respeto, una seña ya como de familiaridad, ¿no? Es educación a final de cuentas. Y Hichol en broma le contesta que de seguro va a pedir el teléfono, o ellos le van a pedir el teléfono a ella, ¿no? Y ese comentario, como la gente no conoce el trasfondo de por qué salió ese tema de los teléfonos, pues se vio envuelto en polémica en redes sociales. Entonces, pues bueno, los fans sacaron luego la casta, fueron luego a apoyar a Hichol, pero también hubo quien aprovechó esta polémica para empezar a insultar a Hichol, sacando temas del pasado como su relación con Momo, o que era un artista que pues ya en varias ocasiones se sabía que había tratado de seducir a varias mujeres y de sacar información de ellas, ¿no? Él siendo una persona mayor de edad, intentando, digamos, de cierta forma abusar, entre comillas, de menores, y no abuso en el sentido sexual, sino en el sentido de pues relaciones, ¿no? Porque de hecho incluso durante la plática que tienen con esta niña Sakura, entre Sakura y Kang Ho-dong, se menciona algo muy parecido, ¿no? Como que hay una brecha de edad muy grande, y cómo va a ser posible que Kang Ho-dong le invite a comer porque es su amiga, si tienen una brecha o una diferencia de edad pues enorme, ¿no? Entonces pues sí, los comentarios no tardaron, salieron a la luz y hubo demasiados comentarios de odio. Afortunadamente creo yo que hay evidencia suficiente y las fans tuvieron el buen movimiento ya de ir a denunciar todas estas cuentas, y por supuesto estoy segurísima de que Hichol no va a dudar en tomar acciones legales en contra de todas estas personas que subieron esas capturas y que se pusieron a difamarlo, porque eso fue lo que realizaron, ¿no? Subir comentarios referente a su vida privada y sus relaciones, yo creo que ya es, bueno, con implicaciones que realmente no conoces, yo creo que ya se consideran como difamación, entonces yo no creo que se vayan a salvar. Ahorita en un momentito les paso los enlaces para que puedan entender un poquito más acerca del chisme, pero a grandes rasgos esto fue lo que pasó. Entonces, pues bueno, lamentable que al mínimo. Es que fíjense, hay algo que me molesta ahorita. De hecho, que estaba buscando la canción que me pidió esta. Dije, me salen los videos relacionados como que Hichol hizo un comentario fuera de lugar, ¿no? Pero realmente no, o sea, no fue esto. Hichol no, en ningún momento le faltó el respeto a la niña. Al contrario, o sea, fue como darle el seguimiento a las bromas de lo que se estaba comentando ahí. Y yo no entiendo por qué también los medios de comunicación sacan este tipo de titulares, ¿no? Como diciendo, Hichol es defendido por un comentario bromista, por un comentario inapropiado. No fue inapropiado para nada, yo creo que iba dentro del tema de lo que se estaba hablando. Es más bien inapropiado la forma o el sentido que le dieron los fans y sobre todo los antifans, ¿no? Pero pues bueno. A ver qué dicen. Ah, ya llegó Garrett. Un saludo para Garrett. Dice que los atrae como moscas al panal. O sea que el juego de no tienes mi número, entonces no puedes ser llamado amigo. Ajá, sí, de hecho de ahí salió. Y precisamente lo que tú dices, o sea, salieron comentarios de Momo que ni al caso, o sea, así como de ni al caso, o sea, la neta estamos hablando de una cosa y tú sales con otra, pero bueno. La primera relación, este vato, ay no. Dije, sigo esperando por ahí el enlace de la canción que me pidió, me voy a hacer prender la lab. Pues búsquela en el celular le va a salir, porque la verdad no sé qué canción es. Todo el caos que se hizo con eso. La neta me enojé bien feo. Pues la neta es que ahora sí que cada quien lo toma como lo quiere tomar, ¿no? Yo por mi parte, como les digo, no trato de no responder nada. Sí me dio coraje, eso sí tengo que decirlo, por, como te digo, la forma en que los medios retoman la información. Pero realmente pienso que si no has visto el programa y si no has visto los cortos completos, ni siquiera te vas a enterar de qué fregados pasó. Entonces yo no creo tampoco que sea justificable los títulos que utiliza la prensa, es decir, la media, la prensa, para poder hablar acerca del tema. Eso creo que también Hichol tendría que revisarlo, porque la verdad es que eso también forma parte como del, ¿cómo se dice? Pues sí, de mentir, ¿no? Acerca de lo que él está diciendo. Ya encontré, tiene una canción que se llama Honey y Hichol la cantó con ellos para el álbum de Sweet Memories with SJ. Ok, sí, ahorita lo busco entonces. Ya teniendo el título, la busco. Espero que me salga. Bien, mi solidaridad con Hichol. Híjole, pues es que también por otro lado Hichol a veces sí se va como gorda en tobogán cuando abre la boca. O sea, no está mal que hable, a final de cuentas es una persona, puede hablar, pero a veces no mide mucho sus palabras y eso también es importante. Bien, recordemos que ya te había platicado que Songmin va a regresar con un sencillo digital. Esto como su despegue en la carrera del ramo del trot. El sencillo digital se va a titular Lovesick y hasta el momento hemos visto un conjunto de imágenes teasers de lo que va a ser o es el concepto para el lanzamiento de este sencillo. Recuerda que el lanzamiento se va a llevar a cabo el día 10 de mayo, 9 para nosotros, ¿verdad? Y también recordate que el fin de semana tuvimos un concierto que él realizó a través de su canal de YouTube. Y la verdad es que fue muy emotivo ver cómo se puso medio loquito, porque empezó a ver los comentarios en el chat. Y sobre todo porque compartió y cumplió muchas peticiones. Eso sí me gustó. Ver que también tuvo mucha interacción con la fanaticada de Latinoamérica me agradó muchísimo. Y sobre todo verlo sorprendido, porque no creyó capaz de tenerse tantos comentarios ahí en ese momento, en ese live. O sea, se sorprendió, la verdad. Si no te has dado la vuelta por ese live, lo puedes buscar en su canal de YouTube y pues esperar también este nuevo lanzamiento en el ámbito del trot, que se titula Lovesick. Bien. Ok, me voy a aventar una noticia más acerca de Kihyun. y el la transmisión de Phantom. Fíjense que hubo por ahí algunos detallitos con algunos sitios que publicaron mala información acerca de la transmisión en línea que se va a estar llevando a cabo por parte de la productora ArtScene. Ya les había comentado que van a abrir nuevas fechas y que van a abrir nuevos países en donde se va a hacer una transmisión en línea en repetidas ocasiones. Los medios de comunicación compartieron la información de mala forma porque se entendió que iba a ser presentaciones en cine. Esto no es así, son transmisiones en línea. Muy parecido a lo que pasó ahora con Vimeo, que es donde se publicó lo que era la presentación de Phantom, y donde lo podrías adquirir o rentar y tienes cierta cantidad de días para poder volver a verlo. Entonces estas transmisiones o streaming en Vimeo, la compra es para siempre y vas a poder verla cuando quieras, no se te va a perder, pero para los que lo rentaron sí tienen una fecha, digamos, un tiempo específico en el que vas a poder ver el video, ¿vale? Los países que agregaron o que están agregando hasta el 5 de mayo para alquilar o para comprar la película es en Estados Unidos, Reino Unido, México, todo lo que es América Latina, España, Australia y Canadá, ¿vale? Entonces, para la compra, esa sí se va a extender durante 15 semanas el streaming. Ahora sí, ya. También nos confirmaron que pues Werther también ya está a nada de llegar hacia nosotros. Y va a estar llegando principalmente durante el otoño a Latinoamérica. Así es que pienso que lo van a mover igual que Phantom, para que se estén al pendiente. Si no pudieron adquirir Phantom, pues intenten al menos adquirir Werther. También se informó que se está haciendo un movimiento para que el musical de Ryuki, Sonata of Flame, llegue también a Latinoamérica por parte de The ArtScene. Nada más que tiene que ser como en colaboración con Shinswave, que Shinswave es quien estaba distribuyendo ese musical. Ustedes recordarán que ese musical de Sonata of Flame sí fue grabado y lo vendieron allá en Corea en streaming, fue en vivo de hecho, y hubo fans internacionales que sí pudieron adquirirlo, pero obviamente no estaba subtitulado. Entonces ahorita lo que se está pidiendo es que The ArtScene Films se colabore con Shinswave y traigan ese proyecto para acá, para Latinoamérica, ya para nosotros con subtítulos y todo lo que nosotros necesitamos para poder disfrutar de este nuevo musical. The ArtScene Films ya confirmó que sí, que ya se puso en contacto con Shinswave y que están pues ahora sí que tratando de traerlo primeramente a cinemas, pero que se espera que se pueda, pues digamos que la gente lo reciba, ¿no? Tan como se recibió a Phantom. Yo la verdad sí espero Sonata of Flame. Recuerden ustedes que cuando estuvo esa obra de teatro, ese musical, yo les platiqué en varias ocasiones y les traje incluso pedacitos de lo que se publicaba en redes sociales. Incluso tuvimos hasta una lista de reproducción de ese y de no me acuerdo cómo se llamaba el último musical, no, si era Frankenstein o era el nombre de la autora. Pero sí, recuerdo que también tuvimos una playlist de esa otra obra. Entonces hay que estar al pendientes para ver qué sucede con Sonata of Flame. Bien, cosas trágicas. Fíjense que ha estado rondando a través de redes sociales el recordatorio de cómo Ki-hyun promocionó Samsung desde su iPhone. Un epic fail que jamás vamos a olvidar. Me voy a ir a un bloque de pedidos porque ya se me pasó la canción. Y regreso en un momentito. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos! Oh, 바보 그대여 그댈 보는 난 너무 반짝. 사이 시기에 왜 오래가 그댈 삼킨 것 같아 밤낮 없이 난 잠 못 이루는데 나 없이 혼자 길을 잃지 않을까 입술만 듣다 울고 있지 않을까 시계 바늘 돌려 세상을 바꿔도 그댈 품은 맘 변하지 않는데 나의 사랑 나의 하늘 나의 도로시 이제 그만 두 눈 멀도록 내가 그대만 잘 아니까 사랑으로 주문 걸 수 있다면 심장에 힘 모아 날아갈 텐데 어디에 있든 데리러 갈 텐데 겁없이 너무 멀리 사라지진 않을까 무심히 다시 돌아본다면 눈부신 날들 못 접어 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Qué susto me acaba de meter, dije. Yo dije, ah, ¿cómo es que no hay una canción que no conozco de Super Junior? ¿Cómo? Tanto tiempo dedicándome a ellos y no conozco una canción. Sí, fíjate que mi error fue buscar cover, y no, porque, bueno, a ver, antes de que otra cosa suceda. Ya ven que Jihye me estaba pidiendo una canción y le pedí el enlace. Bueno, resulta ser que yo ahí andaba busque y busque y no le encontraba. Y Jihye, muy buena persona como siempre, pues dijo, te mando la canción allá por los WhatsApps, ¿verdad? Y pues ya nos fuimos allá y me puse a escucharla. Dije, pero es que yo no escucho la canción del Hichol. Digo, la voz del Hichol, ¿dónde está la voz? Ahí andamos indagando, ¿no? ¿Pudo haber sido una equivocación o qué onda? No, pues es que, o sea, el álbum como tal sí existe, ya vimos que sí existe, sí. Resulta ser que es una recopilación más bien que los miembros hicieron seleccionando una canción, una recopilación de música japonesa, ¿no? Sí, la verdad es que algunas de las canciones que escuché rápido ahorita, de las que ya me llegaron, que nada más que han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me llegaron 8, pues sí me ha gustado algo de los que he escuchado. Sí son canciones que, pues nada que ver, ¿verdad? Pero a final de cuentas, pues fue una selección que hicieron, ¿no? De repente como que a la SM se le iba la ¿cómo se dice? La ardillita, o más bien dicho, a Isoman se le iba la ardilla y de repente sacaba unos álbumes así medio raros. Y así hay muchos, ¿eh? Así hay muchas colaboraciones que hicieron los chicos con otros artistas, con miembros de la agencia, para festivales, porque hay muchas canciones de festivales que no se conocen tampoco. O que ya no se pueden encontrar fácilmente en la web. Uno con trabajo los ha podido conseguir porque pues el fandom de Japón es precisamente el más compartido, ¿verdad? Las fanáticas de Corea son un poquito más delicadas con ese tipo de compartición. Pero sí, yo muchas de las canciones que tengo, que conocí, fue precisamente porque en la web, a veces en los sitios o en los foros, compartían esa información. Y me llamó mucho la atención que la portada que pasó esta Jihye traía el logotipo de Yes 24. Entonces es un álbum oficial. Y sí, es un álbum que SM sí sacó, como tal, sí es oficial. Pero bueno, ya salimos hoy ya conocimos otro dato, ¿no? Estuvo muy cool, en ese tiempo no había Spotify. Sí, de hecho, en ese entonces se sacaba los álbumes como tipo digitales. Los comprabas en una página y ahí los podías escuchar. No te dejaban bajarlos, en ese entonces no te dejaban bajarlos. Y eso me pasó con los primeros Super Shows, que en ese entonces no estaban disponibles para descarga y solamente podías ver el contenido en la página, en una página de Japón. Pero ya con el tiempo, las mismas japonesas sacaban todo y ellas eran las que distribuían a otra self. Y afortunadamente, pues uno no sabe takatakaba, pero pues le hace el intento. Ahí uno pudo conseguir los Super Shows. Yo los Super Shows que tengo son originales, o sea, fueron sacados directamente de un disco en aquel entonces. Te estoy hablando de hace que unos 10 años, yo creo, que saqué hasta el Super Show 2 o 3. Y ya de ahí, del 4 en adelante, sí ya los pusieron conforme fueron saliendo en formato DVD, ya los subieron tal cual digitales. Pero sí, era para mí un tremendo dolor de cabeza tener que bajar todo de Super Junior en ese entonces. Porque antes, uno, si no hablabas el idioma, pues valías, ¿no? Y antes todo estaba o en coreano o en japonés. Y luego los enlaces todos que te llevaban a miles de sitios menos a donde querías descargar. Y luego que tú no, porque tú no eres del fan club y ahí estás haciéndole la barba a la gente, ¿verdad? Y el tiempo infinito que se tardaban las cosas en bajar, uff, no. Era un viajezote el que se echaba uno. Pero me siento muy orgullosa porque muchas de las canciones que tengo todavía las tengo desde que las descargué en ese entonces. Y por eso amo mucho mi disco duro, porque tengo ahí todo lo que he descargado con el paso del tiempo. Entonces, sí entiendo eso de lo de la recopilación del álbum. porque en su momento pudo haber sido bien difícil haber pues como tal conseguido las canciones. Y mira, es un álbum que no le habíamos puesto atención porque como tal pues no cantan ellos, sino que más bien escogieron las canciones. Y pues todo el mundo dice, ah sí, pues una playlist, ¿no? Pues todo el mundo la olvida, ¿no? Y ahorita vuelve a salir. Pero qué cool, ¿eh? Muchísimas gracias, dije que hemos aprendido algo con usted. Mire, un besote. Y déjenme les paso el motivo de mi emoción de este fin de semana y el del día de hoy, porque no puedo creerlo. Me hicieron un sueño realidad. Déjenme callo para que ustedes escuchen. Qué triste, lo sé todo sin ti. Los mares y las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. Pensando en tu amor, en tu olor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Nada de amores, nada de nada, toda misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, tú, la misma de ayer, la que no. Bien, ya estoy de regreso y sí, eso que escuchamos son pues obra de inteligencia artificial. Una fan se puso a juguetear con inteligencia artificial para generar estas dos canciones. La primera salió el fin de semana, es un cover, bueno, interpretación de El Triste de José José. Y creo que esa interpretación como que guarda mucho de la aguardientosa voz de Yeson, lo rasposo de su voz. Y hasta cierto punto se escucha un poco incómoda, pero ya me imagino que si es en vivo la va a ajustar a su tono. Y la segunda pista es de Luis Miguel, no, se me olvidó el nombre, dispénsenme. Se llama La Incondicional. Esa salió el día de hoy y está un poquito más corta. Y tengo que decir que yo recuerdo que hace muchos años, en mis momentos de achaques de triste, ¿verdad?, le mandé en algún momento un mensaje a Yeson con el enlace de una de las canciones de José José, pidiéndole que la escuchara y que si le gustaba la cantara en algún momento, ¿verdad? Si podía. Me imagino que como todos los mensajes del mundo, ha de haber sido ignorado vil y cruelmente, ¿verdad? Pero no importa, yo se lo mandé, ¿verdad? Y grande fue mi sorpresa este fin de semana que salió ese pequeño corto que fue creado a través de inteligencia. Tengo que admitir que de las dos canciones me gustó más la de Luis Miguel, porque se escucha un poco más cómoda la voz. Y de la de El Triste siento como que sí, se echó unas cuantas copas y se puso a cantar, ¿no? Como que sí me da ese feeling, no sé ustedes. Y no, prefiero La Incondicional definitivamente. Así es que espero que esto le llegue en algún momento, esos videitos que andan por ahí le lleguen en algún momento y se anime a cantar si vienes acá a México, ¿verdad? O a Latinoamérica, cualquiera de las dos. Dice Yige, la de la incondicional no la había escuchado. Es que no sé si salió hoy, pero apenas hoy estuvo rondando por redes sociales. Dice, ojalá y porque las que puso el día de la Santa Cruz se nos haga el milagrito y el Jason las cante de verdad. Ya sé, era mi sueño guajiro. Yo les digo que yo sí le envié, no me acuerdo cuál le envié, pero sí debió de haber sido la del Trice la que le envié por mensajería y solamente quedó en un visteado, aunque sospecho que ese visteado fue de quien administra la cuenta, ¿verdad? Sueños guajiros, ¿no? Pues a ver qué pasa, a ver qué sucede, si es que en algún momento nos van a traer algún cover de ese tipo, ¿no? Pero bueno, fíjense que salió la información de que Jason ganó por segundo año consecutivo como vocalista del K-Pop 2022. ¿Por qué dije eso? Dije vocalista de K-Pop 2023 en las votaciones de King Choice con un total de 4.100... No es cierto. 4.162.301 votos. Así se lee. Una ya no sabe leer cantidades. Gracias. Esto lo posiciona como uno de los mejores vocalistas en la historia del K-Pop. Pero no solamente fue él el que ganó el primer lugar. En sexto lugar tenemos a Kihyun. En noveno a Ryuki. Y en me parece que fue onceavo a Donghae. Y me recordó la llegada magnífica de Jihye, ¿no? Que quería que le cantara el pez. Ahí con permiso de Chibis. Pero sí, así es como les ha ido a los chicos. Entraron dentro del ranking de las 25 mejores vocalistas de la historia del K-Pop. Por otro lado, no te olvides de que el 24 de mayo tenemos el lanzamiento del nuevo mini álbum japonés de Jason. Y en estos días que han transcurrido nos ha compartido varias imágenes que se van a estar utilizando como pues teaser para este lanzamiento especial y mini álbum. Vamos a estar dando un poquito más de seguimiento conforme se acerquen las fechas del lanzamiento. 10:33, gente. Yo ya me despido de ustedes porque ya se me acabaron los temas. Voy a ver si les puedo subir toda la música que tengo de Suyu. Tengo un desmadre de música, eso sí tengo que decírselos. Tengo la copia de lo que yo he sacado más una copia que conseguí en Twitter de todos los álbumes resubidos. Así es que voy a tratar de solamente subirles una, pero las tengo juntas, así es que tengo que separarlas para que no pese tanto, porque sí, la música de Suyu es demasiada, o sea, yo no sé de dónde sacan que son 700, 800 canciones, son más, pero bueno, mi peso. Ay, no se vayan a agarrar de las greñas, por favor. En fin, ¿qué dice? Dice, sí me imagino ya son tomado cantando y guachaguacheando las de José José. Yo sigo esperando que canten La Puerta Negra. Ya está cerrada con tres candados. Ah, ok, ya entendí el concepto, ya. Sabes. Bien, gente, pues yo me paso a despedir. María, ¿qué cree que Cooking ya la coloqué? La coloqué en uno de los bloques de pedido. Y pues les voy a dejar con los pedidos que me hizo Garrett. Black Suit y Shirt. Así es que si me quiere pedir alguna otra canción, María, con todo gusto se la puedo colocar. Recuerden que el episodio va a estar disponible allá en Internet Archive por si alguien se lo perdió o si lo quieren volver a escuchar. Y pues nada, espero que se hayan divertido el día de hoy. El programa no se me hizo largo, se me hizo como que muy rápido. Y yo creo que también fue por la información. Pero pues bueno, dice Garrett, ya no oí mis pedidos. Pues quién sabe por qué no los va a escuchar, pero sí van a sonar, ¿eh? Así es que a mí no me han echando la culpa. Me paso a despedir, gente. Pasen bonita noche, cuídense mucho. Y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y yo los dejo con esto. Híjole, no, me voy a ir primero con Why I Like You y después los dejo con Black Suit. Esto fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Descansen. Charito. Bye, bye.

맞춰 걸어볼게. 이 순간은 나는 너무 좋은 너무 좋은데 같은 생각하며 말을 하는 걸까. 조금 더 빠져들어 너에게 빠져 너에게 넌 날 슈가 슈가 honey honey 난리 난리 나 baby 자꾸만 슈가 슈가 honey honey 자라 자라 my baby 넌 날 립스틱 자고 번져 이러다 오해할지 몰라 yeah. What you got for me 나 맘에 들었니 내 맘을 흔들어 놨지 One step two step 더 가까이 와 순간 흰색이 너무 맘에 든다고 She likes my shirt, shirt, shirt, shirt, shirt, shirt. Kiss it, ooh, and kiss. Mm-hmm.